Sintonizas Territory Mac. Esta semana nuestro compañero Álvaro Bernal quiere hablarnos de diversos emplazamientos publicitarios de Apple en películas y series de televisión. Conectamos con el módulo de transmisiones de Murcia. Buenas tardes, Álvaro. Comenzamos hablando de la teleserie Modern Family. Sí, casi todos los personajes de la serie tienen un iPhone y varios Mac, ¿no? Vemos cuando, por ejemplo, en la habitación de uno de los niños de la serie se ve un iMac de 24 pulgadas, el de aluminio de 4 tercios, el que vino después del G5, y también se ven varios MacBook blancos e incluso negros. Eso era al principio, en la nueva temporada ya se ven equipos más modernos, que digamos. Y nos comentabas antes de antena que en un capítulo es el cumpleaños del padre de la familia y quiere que le regalen un iPad. ¿Al final lo consigue? Sí, ese capítulo es un poco curioso y muy gracioso, ¿no? La historia va de eso, de que el padre de familia quiere que le regalen un iPad por su cumpleaños y coincide además con la salida del iPad, el día que sale el iPad de primera generación. Y su mujer va y se lo compra, pero como quería hacer cola y ser de las primeras, pues se queda dormida, luego no encuentra sitio, luego tiene una pelea en la cola cuando por fin llega y se la lleva a la policía y hay mucha odisea por en medio, pero al final sí consigue el iPad y incluso cuando están cantando el cumpleaños feliz, viene con una aplicación en el iPad que es una vela que cuando le sopla se apaga, ¿no? Y es un poco mostrar lo que hace el iPad. Sabemos que en los primeros capítulos de esta serie ocultaban la manzana siempre que podían. ¿Qué cambió en la producción de la teleserie para dedicar casi 50 minutos a uno de los productos más vendidos de Apple? Sí, las malas lenguas, como te dije en el mail, cuentan que Steve Jobs una vez estaba viendo la serie y le gustó, ¿no? Como tú bien dices, ellos siempre tapaban la manzana, le ponían enfrente una taza o cuando era el caso de un iMac o una hoja, el vinilo de una hoja encima de la manzana. Pero las malas lenguas dicen que eso, que Steve Jobs vio la serie, le gustó y decidió patrocinarla y aprovechó el primer capítulo en el que se ven los productos de Apple enteros. Es el que te he comentado, el del cumpleaños del padre y que coincide con la salida del iPad, o sea que fue una perfecta estrategia publicitaria por parte de Apple porque dedicó un capítulo entero a la salida del iPad, lo cual era un anuncio, como tú dices, de casi 50 minutos. Pasamos a la gran pantalla. Me comentabas que estás 100% seguro de que Apple ha patrocinado American Pie El Reencuentro. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Tienes pruebas? Sí, yo precisamente fui a ver American Pie con los compañeros del GUM Murcia, que fue precisamente el día del último GUM. Salimos de allí y decidimos ir al cine, ¿no? En Nueva Condomina, después de pasar un rato por el Apple Store, como es lógico. Y vimos American Pie. Y la película, que por cierto es bastante guarra, se ve un hombre al principio, el protagonista, que se está masturbando, literalmente viendo una página porno en un PC. Y además es un PC que, aunque no muestra logotipos ni nada de eso, tiene toda la pinta de ser un HP bastante viejo. Lo han hecho un PC que parezca feo, es viejo, con demasiado gordo, es un portátil, es demasiado gordo, demasiado grueso, y es 4 tercios y demás. Y entonces, cuando viene su hijo pequeño y lo pilla con las manos en la masa y nunca mejor dicho, él intenta cerrar la página, pero no puede porque se le ha quedado colgado, ¿no? Y luego está hablando por el móvil, que se ve claramente que es un HTC, aunque tampoco muestra logotipo ninguno, y intenta colgar y también se le queda pillado. Y eso quiere decir que los PCs y los móviles que no son iPhone se quedan colgados y te fastidian cuando menos te lo esperas, ¿no? Y más adelante de esas dos escenas se ve a este hombre en una oficina en donde está todo lleno de iMacs preciosos de 27 pulgadas con su manzana en primer plano. O sea que nos deja bien claro que Apple ha pagado para que se vea que los iMacs son preciosos, son bonitos y que resplandecen, y los PC y los demás móviles, que en este caso un Android, no, y dan problemas y son feos y demás. American Pie, el reencuentro. ¿Quién es usted? La madre de Stifler. Ah, yo soy el padre de Jim. Y terminamos con Doraemon, la popular serie manga. No me digas que también aparece Max. Sí, esto la verdad es que, no sé, tiene poca credibilidad porque es una escena de pocos segundos y en Google yo no he encontrado nada y lo he buscado en todos los idiomas, me falta el japonés ya, que es el de Doraemon, Y es que recordemos que Doraemon es una serie de dibujos animados que se grabó, según creo, entre los años 70, 80 y en parte 90, y luego ya hicieron las películas. Y a mediados de los 80 fue una explosión lo del Macintosh, era un producto revolucionario de aquella época. Y hay una escena de Doraemon en la que se ve la habitación de la niña, que quiero recordar que se llama Shizuka, y sobre el escritorio me parece a mí ver un Macintosh de 1982 rosa. Y la verdad es que me chocó bastante. Lógicamente no lleva ningún logotipo y lógicamente no es idéntico, pero se nota bastante que han tenido los dibujantes de Doraemon han tenido inspiración en ese Mac, ¿no? Álvaro, gracias por explicarnos historias de varios emplazamientos publicitarios de productos de Apple y te deseamos un feliz verano. Bueno, nada, muchas gracias, Jaume, por dejarme dar mi opinión en Territory Mac. Y bueno, decir a la gente que me pueden encontrar en mi weblog, donde hablo de vez en cuando de cosas como esta, que es alvarobernal.net. También en mi correo, que es hola@alvarobernal.net, y en mi Twitter, @alvarobernalnet, todo junto. Muchas gracias, Jaume, y saludos desde Murcia.